piensa, pa' que no le cuenta que te pone triste. Cuando a mí me deja, pa' que no le cuenta que si llega tarde tienes que dejarme. Pa' que no le dice que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia. A que no le cuentas que al cerrar la puerta quieres escaparte. A que no le cuentas que cuando te abraza sabes compararme. A que no le cuentas que si llegas tarde vienes de dejarme. A que no le dices que ya no es tu dueña ni está en tu conciencia. A que no le cuentas que una vez por todas lo que estás viviendo, dile que eres mío, que tú perteneces a mi corazón.

acariciarte una vez más. Mira que al final lo que importa es que te quiero. Yeah.

Que no está confundida en el cielo. Quiero que sepa mi pena, lo que sufre en silencio, lo que vive de ser. Thank you. cual mariposa no logré. Mas por andar de rosa en rosa me estimé. Hoy con el corazón herido al cielo Dios que así les pido que me ayuden a sanar. Regalo de su mano y bríndame su abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo. Regálame tu mano y bríndame su abrigo. Ya no quiero tropezar, yo quisiera caminar contigo.

XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Thank you. pienso sobre ti. No me lo permití. Me traiciona el corazón. Tu cuerpo cuando te cambiaré para hacerte más feliz. Y no podría continuar si no te tuviera aquí. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que nadie. Y sin ti yo más viviré. Y yo te amo más que nadie. Y sin ti jamás viviré. Todo cambia de color cuando estás cerca de mí. Porque llenas mi interior y me arrancas el mundo. No, no, no, no. No quisiera ni pensar lo que me podría pasar. Intentar caminar para mí no hay nadie más. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que nadie. Y sin ti jamás viviré. Y alejarme significa un suicidio. Yo te amo más que nadie. Y sin ti jamás viviré. Buena, y por la mala soy muy mala.

Yeah. por existir. XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. Pero no es tarde el tiempo, usted me ha llegado el momento, pues me muero por preguntarte. ¿Qué quieres ir de aquí conmigo? ¿Jugar a vivir y hablar mío? Yo prometo tomar lo que venga y convertirlo en río. Y espero no estar a destiempo, o se me ha llegado el momento, pues me muero por preguntarte. ¿Qué quieres ir de aquí conmigo? ¿Jugar a vivir a un lado mío? Te prometo tomar lo que venga y convertirlo en brillo. Mujeres, lo que nos piden por

de tu suspiro. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella aquí está mi herida, todo, todo se olvida. La rosa te engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y notas las ventanas. Se contará su amor, la noche que me quieres, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso parando en tu pelo, luciérnaga curiosa, que veré que eres mi consuelo. Noche que me quieres, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Nada curioso que verá que eres mi consuelo. Sea para mí, porque sigo siendo. tonto enamorado, ese amor era callado, solo por verte feliz, y es con él vino a mi lado. Y contigo te insistí. Vivo en la melancolía, al saber que no eres mía, y siempre en mi mente estás, no falta sinceridad, que es cuestión de cobardía, lo que siento gritaría, deseo que te haga mal, y es tan solo por amor, que no quiero hacerte daño, ni causarte algún dolor. Que será mejor si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, su amor era callado, solo por verte feliz. Vino a mi lado y contigo. Thank you. lo que pensaba, lo inocente es desvariar. Sé que estoy bien cuando es invierno, pero tú no me das tu amor constante. Me abrazas y repites que soy grande. Me recuerdas que revivo en muchas formas. Na, na, na, na, na, na. Casas, viajes, coches, libros, páginas de diario. Pues si ya no valgo nada, solo yo. Te permito caminar, si quieres te regalo soltar. Justo sabes, no quisiera molestar, pero ¿cómo esto puede acabar? No me lo puedo explicar. No puedo. Amigo mío, nuevamente bienvenido. Agradezco que conmigo te hayas venido a desahogar. Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar. Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora lleva no se transita por ahí. Y sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. escucha bien, amigo mío. Yo también mucho he sufrido, pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión. Que mientras en este mundo sepamos amar profundo, porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios. Que por juntos cantaremos y por ellas brindaremos, desafiando la tristeza que nos invade a los dos. Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. XEBG 1550 AM, Tijuana, Baja California, México. No quiero ver que mi vida lo pasado, pasado. noche a quemarropa. Juro que me haces un favor. Después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo. Resulta que el invierno me gané, y solo porque tú me cambiaste por una moneda. Solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú me vendiste por una moneda. Soportar mi pobreza. Pensando lo mejor. Si tú te mueves solo por dinero, la mañana vuelvas otra vez, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú vendiste por una moneda, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza.

paso. Yo quiero acabar ese sufrimiento que te hace llorar.